www.bromatologiainfo, la oficina virtual del Departamento de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de Berisso. Podcast. Ya vamos a hablar de leptospirosis con la licenciada Paula Chiodo. La leptospirosis es una enfermedad zoonótica. Zoonótica, que quiere decir que son transmitidas por los animales. Uh-huh. Es una enfermedad bacteriana producida por una bacteria. ¿Por una bacteria? Sí, por una bacteria que se encuentra en el ciclo animal, digamos. O sea, uh-huh. Están en animales domésticos como perro, gato y después otros animales, por ejemplo, de granja, cerdos, vaca. Y también en roedores. ¿En los animales domésticos también están? Sí, entonces. Sí. Son los reservorios fundamentales de la bacteria, ¿no? De aquellos animales que obviamente están infectados. Claro. Pero se lo asocia con los roedores mayormente, ¿no? Sí, pero no solamente con los roedores. Sí. El tema es que esta bacteria generalmente, se encuentra en los riñones de, uh-huh. de los animales y son eliminados con la orina de estos animales. La orina contamina el ambiente y ahí es donde la persona se ve expuesta a la enfermedad, a las bacterias que se eliminan con la orina. Con la orina. Y también otro tema, otra pata, digamos, que es importante para que se dé la enfermedad, es que haya agua de por medio. Por ejemplo, agua de lluvia estancada, zanjas, charcos, terrenos inundables, lugares donde no hay un buen drenaje del agua y donde se encuentran estos animales, ya sean estos animales domésticos infectados o los roedores, uh-huh. Allí es donde la bacteria crece, digamos. Sí, queda ahí, instala, sí, ¿no? Se instala, sí. Las bacterias estas pueden penetrar por mucosas, por ejemplo, nasofaringe. Exacto, por ejemplo, la persona utiliza agua recreacional infectada, por ejemplo, contaminada, puede ingresarlo por vía oral, por mucosas. Claro. Y también por microlesiones en la piel. Por eso, una de las medidas preventivas que después vamos a nombrar es evitar estar en contacto con agua estancada teniendo alguna lastimadura. Exactamente, alguna cosita en la piel. Exactamente. Por Bien. Ejemplo, estas generalmente los casos suelen aparecer y muchas veces en forma de brote, en casos relacionados, cuando hay abundantes precipitaciones, donde hay terrenos inundables, claro. Y se acumulan agua. También es frecuente que esta patología aparezca en personas que hacen deportes extremos, que suelen estar relacionados con el agua, sí. Claro. Porque la bacteria, digamos, necesita ese medio acuoso para persistir. Si el no entra sitio, por vía respiratoria, no tiene nada que ver con vía respiratoria. No. Si bien eso mira, es por ahí genera confusión con el hantavirus. Con el hantavirus, ¿no? Exactamente. Que son enfermedades transmitidas fundamentalmente por roedores, ¿no? Las uh-huh. dos. Si bien dijimos que leptospirosis también puede ser por otros animales, sobre todo los caninos, los perros. Los perros. ¿Podría estar presente la bacteria o está siempre presente la bacteria en los animales? No. ¿Cómo es? Tiene que estar infectado el animal. Tiene ¿no? que estar infectado, exactamente. Uh-huh. Generalmente para los controles de foco, cuando se detecta algún caso, ejemplo, en nuestra ciudad hay un caso, bueno, hay que investigar dónde vive la persona, qué labores, qué trabajos realiza, qué animales tiene, ver si hay roedores y analizar también a los animales que tiene, a los animales domésticos. Claro. Y ahí, digamos, es donde tiene la injerencia el veterinario, donde toma muestra y evalúa a los animales. ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas? ¿Cómo se manifiesta la enfermedad? La leptospirosis. Tiene una variedad de manifestaciones clínicas. Puede ser desde una infección asintomática, o sea, ningún síntoma, un pequeño cuadro febril y después resolver espontáneamente, o puede ser hasta letal. ¿Te puede matar? Exactamente. O sea, podés tener una forma asintomática que ni te enteraste, leve con los síntomas clásicos, como por ejemplo una fiebre abrupta, la subfusión conjuntival, que son esas manchas rojas en los ojos, bueno, y mucho dolor muscular, cefaleas, náuseas, vómitos. Y después tenés la, digamos, la forma grave, que ya afecta a distintos órganos, y ahí es donde también puede haber alguna una manifestación pulmonar. Se Ajá. llama como una neumonía atípica, y ahí es donde se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con hantavirus. O sea, hay que descartar que no sea un hantavirus en ese momento, cuando la enfermedad se presenta de esa forma, porque la bacteria, una vez que ingresa al organismo, si no es frenada por el sistema inmune, sigue a una segunda fase donde va a distintos órganos, como por ejemplo hígado, pulmón, produciendo esto que yo te comentaba, y mentalmente en riñón, y es donde es muy bastante peligrosa. Entonces, digamos, eso puede llegar a producir también meningitis, meningitis en algunos casos. Claro, sí. Claro. Bueno, esas serían las formas graves, y hasta que, digamos, de alguna manera, en algunos casos, produce la muerte. La leptospirosis es una enfermedad de notificación obligatoria. ¿Qué significa esto? Que cuando se detecta un caso compatible con leptospirosis, que el médico sospecha que puede ser una leptospirosis, tiene que comunicarlo, y se tiene que hacer control de foco. ¿Qué significa control de foco? Se tiene que evaluar el domicilio de la persona, quiénes conviven, qué animales y qué situación ambiental, por así decirlo, tiene esa persona en su lugar de residencia, su vivienda, y también en el lugar donde trabaja, porque esta enfermedad la puede haber adquirido en su casa, en su lugar de trabajo, en su recreo, en su lugar de paseo, lo que sea. O sea, sí, generalmente, como habíamos dicho, esto se produce en formas de brote, salen en las noticias, y hay que tomar acciones que tienen que ver con con la prevención. ¿Y cuáles serían las medidas? Las medidas de prevención, bueno, serían, obviamente, no entrar en contacto con la orina de animales, ¿no? Combatir a los roedores, combatir roedores, no permitir la acumulación de agua en el domicilio. Ejemplo, tratar de realizar canaletas que favorezcan el drenaje del agua. Claro. O sea, como ya dijimos hoy, el agua estancada favorece la proliferación de esta bacteria, o sea, que la bacteria permanezca en el ambiente que está listo para atacar a la persona que va a pasar por ahí, que va a estar ahí trabajando. Puede ser tanto de un balde, de una palangana, como de un estanque, como una cascadita. En cualquier formato de agua. De hecho, ahí cuando mencionaste eso me acordé del caso de un amigo que vive en una zona céntrica, que no podés, bueno, roedores hay en todos lados, pero bueno, su perrito hermoso de raza, controlado por el veterinario y todo, y tiene un lindo estanque hecho por él en el jardín, y ahí el perro, bueno, empezó a tener decaimientos, todo, lo lleva al veterinario, y el veterinario le detecta, digamos, sospecha de una leptospirosis, le hace los análisis pertinentes, y sí, tenía una leptospirosis, que es tratada con antibióticos. Pero bueno, lo bueno que pasó, que eso que quedó ahí, que notaron en el perro y que quedó ahí, no fue transmitido a las personas. Pero bueno, digamos, volvamos a las medidas de prevención. Entonces dijimos, no permitir que se acumule agua, no bañarse en aguas contaminadas, utilizar lavandina, agua, generalmente la dilución recomendada es una parte de lavandina en 9 partes de agua. Para el ambiente, en pisos. No es para consumo, ojo. Sí, ni para limpiar una mesada es eso. ¿Cuáles son las medidas de prevención entonces para cerrar este podcast? Bueno, las medidas de prevención para eliminar esta bacteria están dirigidas al ambiente y a las personas. Tengamos en cuenta que estas bacterias necesitan medio acuoso y se destruyen fácilmente con el calor, con desinfectantes como la lavandina, con la desecación, o sea, con la exposición al sol, uh-huh, y los valores extremos de pH. O sea, ¿qué decimos con el pH? Por ejemplo, utilizar lavandina, cal, yeso, para lugares donde hay agua acumulada en el terreno después de lluvias intensas o de inundaciones, es donde se produce la acumulación de agua y hay, al haber animales que podrían llegar a estar infectados, eliminan bacterias, y ahí estas bacterias las podemos eliminar fácilmente con estas modificaciones del pH, con cal, yeso y lavandina. Lavandina bien, un poco más concentrada de lo que sería para el consumo humano, o sea, una parte de lavandina, 9 de agua. Ya. Pero eso para limpiar pisos. Exacto, exacto, okay, tal cual, tal cual. Bueno, y cuando no se disponga agua, estas ya destinadas son medidas preventivas destinadas para las personas. Bueno, evitar la inmersión de aguas estancadas, o sea, que los niños no jueguen en donde hay charcos, parros, zanjas. Cuando no se disponga agua potable, hay que clorarla o hervirla. Uh-huh. Tanto para consumirla como para lavar todos los utensilios de cocina. Lavarse las manos es fundamental antes y después del contacto con animales. Utilizar siempre agua y jabón. Y en el caso de que haya heridas, pequeñas heridas, donde se sospeche que hay roedores o animales que puedan llegar a estar infectados, inmediatamente esas heridas lavarlas bien con agua y jabón. Cuando existen casos de inundaciones, limpiar siempre utilizando medidas de protección, métodos barreras, digamos, botas, guantes, y bueno, eso, con agua y lavandina generalmente. Tanto las enfermedades transmitidas por los alimentos como por animales, siempre decimos lo mismo, lo más importante es la higiene. Podcast. Este es un podcast generado desde el Departamento de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de Berisso, en la órbita de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Berisso también. ¿Por qué hablas así? Porque los locutores hablan así. No, son infumables los locutores. Esto fue Enfermedades Zoonóticas desde el Departamento de Seguridad Alimentaria. Muchas gracias. www.bromatologiainfo.com Podcast.